Mi nombre es Claudia Ortega, soy enfermera del Servicio de Salud Mental del Hospital de Villa Dolores y también integro la Mesa de los Derechos Humanos. Bueno, desde el año 2010 existe una ley nacional, que es la ley 26.657, y una ley provincial, que es la 9848, que habla de los derechos humanos y la desmanicomialización. Esta ley viene a romper un modelo de mirada hacia la enfermedad en salud mental, hacia la patología, y también a deconstruir un modelo en el cual no se respetaban los derechos humanos y donde la persona con algún padecimiento de salud mental era encerrado y privado de poder decidir dónde estar o cómo transcurrir su enfermedad. Para este cambio se generaron diversos dispositivos: casas de medio camino, hospitales de día y casas de convivencia. Nuestro valle fue precursor en el modelo porque hace 9 años se empieza a trabajar con este hospital de día de salud mental tras la sierra, en el cual se pide un lugar, se articula para poder empezar a funcionar con este nuevo modelo, y se hace en un dispensario en la zona sur de Las Tapias, que es el dispensario que está camino a Chuchira. Y ahí se empieza a trabajar. La modalidad de este dispositivo es de asistencia transitoria, que propone al usuario un rol activo y participativo en su propio proceso de tratamiento con una inserción comunitaria. Contaba con un equipo de profesionales interdisciplinarios, que eran cargos de la provincia de Córdoba, y en la actualidad este dispositivo se encuentra sin un espacio físico, ya que en marzo la intendenta de Las Tapias pide el espacio que había sido prestado en su momento. En la actualidad estamos viendo cómo desde Córdoba están cerrando algunos dispositivos de salud mental comunitaria, y esto es alarmante. Estamos muy preocupados de lo que pueda llegar a pasar a futuro con este dispositivo. Estamos alerta y esperando que pase esta situación de pandemia para ver si la provincia se hace cargo y volvemos a recuperar este espacio. Con los años, los cargos desde la provincia se fueron perdiendo, y este último tiempo solamente la coordinadora cobraba a través de un monotributo, y tres talleristas y una psicóloga percibían un sueldo simbólico con 12.000 pesos que ingresaban de la provincia al municipio a través de un fondo. Y eso no se actualizó, por lo cual los sueldos eran simbólicos. La familia de estos usuarios y los usuarios mismos se encuentran expectantes de que, bueno, la provincia pueda revertir esta situación y que se pueda encontrar un espacio, y también que se puedan armar equipos para seguir con el cumplimiento de la ley 9848.